mujer especial. Vivías nada más en mi imaginación, en un lindo sueño y en mi corazón. Ay, amor, ¿cómo diste en mi corazón tanto amor que te daste humilde servidor? Ay, amor, ¿cómo diste en mi corazón tanto amor que te daste humilde servidor? Especial, vivías nada más.